manera financiamos algo que para nosotros es importante, no es porque nuestro trabajo o nuestra vocación, sino porque es un servicio. Bueno, claro. Para el empresario no es servicio, para los trabajadores sí. Estamos hablando con Juan Lazzarino, delegado del Diario Popular. Le han recortado, le han pagado únicamente el 25% de los salarios a la mayoría de los trabajadores y el 50% a aquellos que pudieron entrar en la ATP. La empresa no está respetando el convenio y el sentido, ¿no?, del ATP también. ¿Han podido establecer algún canal de diálogo, de reclamo al respecto? El canal de diálogo sigue siendo el Ministerio de Trabajo, que es un canal de diálogo monocorde, uniforme y unidireccional. Es el canal de diálogo que tenemos. En el único lugar donde al menos queda registrado lo que dice la empresa. Al menos eso. Hemos tomado una medida de 48 horas de abstención de tareas, porque la empresa está en un procedimiento preventivo de crisis, pidiendo adelante del Ministerio de Trabajo con un DNU que prohíbe despidos y suspensiones, pidiendo una quita del 35% del salario de todos los trabajadores y despedir sin pagar o pagando a cuentagotas las indemnizaciones. La empresa se presentó al Ministerio de Trabajo con ese pedido puntual, en pleno DNU presidencial, ¿eh? Sí, la verdad. La verdad que sí, tiene pinta de apriete por todos lados, por donde lo veas. El contexto parece ser extraordinario para ellos. Y la verdad que lo que seguimos pagando las crisis somos los trabajadores. Sí, sin lugar a dudas, aparte no es excusa la pandemia, ¿no? Juan, por supuesto toda la solidaridad acá de los trabajadores de Radio Gráfica para con ustedes, colegas, y vamos a intentar seguir el tema, mantener al tanto. Te agradezco muchísimo. En un momento en el que siempre, cuando hay que discutir estas cosas, las puertas se cierran merced del corporativismo existente entre los distintos empresarios de medios, tener colegas, compañeros, compañeras que nos abran un micrófono para contar lo que nos está pasando, para nosotros es valiosísimo. Un abrazo. De más está decir que no hay palabra de agradecimiento de parte mía, de cualquiera de mis compañeros y compañeras para con ustedes. Un abrazo grande, Juan, ¿eh? Abrazo grande. Gracias. Juan El Vasco Lazzarino, delegado del Diario Popular, contando la grave situación que está sucediendo, el aprovechamiento de los empresarios dueños del Diario Popular para no pagarle el salario a los trabajadores, pagarle solo un 25%, y aquellos que entran dentro del ATP que propuso el Gobierno Nacional, pagarle solo lo que el ANSES aporta y no completar el salario como es el deber del empresario. Bueno, una situación que se está repitiendo no solo en los trabajadores de prensa, en este caso el Diario Popular, sino en empresas de otros rubros también. 47 minutos pasaron de las 4 de la tarde, ya venimos con más. Un separador es un recurso utilizado para separar bloques o secciones diferentes sin determinar qué sigue a continuación. Entonces la idea de este separador sería para anunciar que vamos a otra cosa, que la vamos a definir en un toque. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Escuchamos desde 39 grados el disco de Lisandro Aristimuño, una hermosa canción en la tarde de la gráfica que se llama Algún Lado. Tan solo estoy esperando que se moje más la luna para que refleje más el agua que limpia tus arrugas. Deberías ver mi llorando de la alegría, al verte sonreír, lavando la ropa sucia. Llévame a agua que limpia tus arrugas. No, ¿qué dice? No entiendo. Bueno, abramos la boca. De lunes a viernes, de 16 a 18. Con la conducción de Mauro Cabalín y Camila Hernández Benítez. Abramos la boca, por Radiográfica. Minutos pasaron de las 5, de las 4 de la tarde, 13 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver cómo viene el clima para estas horas en la zona del AMBA, ¿no? Donde parece que este último tiempo hemos perdido algunos límites, ¿no? Entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Somos el AMBA en relaciones, en lo que tiene que ver con la pandemia, con el aislamiento. Y bueno, vamos a decir cómo viene el clima también de esa región. Para mañana martes, mínima 5 grados. Estamos teniendo mañana muy fresquitas, ¿eh? Máxima 16, sube 3 grados la máxima con respecto a hoy, que fue de 13 la máxima. Para el miércoles también, mínima de 8, máxima de 16. Y vamos a tener toda una semanita con sol y nubes alternadas, pero no hay pronóstico de lluvias. Pero lo que sí, tal vez más para el fin de semana, empiece a desmejorar el tiempo. Vamos a tener una semana con mucho frío. Con mucho frío, máxima de 17 el jueves recién. Así que vamos a tener todavía un lunes bastante fresco. No va a subir mucho más que la temperatura actual en el día de hoy. Y mañana y pasado también van a estar fresquitos. Vamos a tener mínimas bastante bajas, ¿eh? Las más bajas por lo que va del año hasta ahora. Y de la máxima de 16 grados. Vamos a retomar, como hacemos siempre todos los lunes, la agenda del fin de semana y también las principales notas de opinión de Radiográfica. Por eso, todos los lunes hablamos con Gabriel Fernández para hablar de fuentes seguras. ¿Cómo andas, Gaby? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Todo bien aquí, pensando lo que nos dejó el fin de semana y lo que se viene para esta próxima semana, como siempre intentamos hacer en esta sección. Has escrito una nota que habla sobre el presente, sobre el futuro, sobre la situación argentina, con un ojo en lo que sucedió este fin de semana, ¿no? En estas mínimas expresiones contra el aislamiento, contra el gobierno de Alberto Fernández, también para ser más precisos, y que encuentran un acompañamiento masivo, ¿no? A las medidas que se están tomando. Es curioso lo que se está dando, porque ya sea por respaldo al gobierno, o sea por temor al contagio, un gran sector de la sociedad sigue respaldando la cuarentena. No es que ignore las dificultades económicas, sigue respaldándola porque se da cuenta que el tema no es menor, que es necesario un cuidado general, que cuando se abren las compuertas a la circulación crecen los contagios, y sin embargo, si recorremos los diales, recorremos las pantallas, los grandes medios, nos encontramos con un repudio generalizado del periodismo concentrado a la cuarentena, como si ya fuera insostenible, como si no tuviera más destino que ser levantada de modo inmediato, como si la cuarentena fuera la responsable de los problemas presentes en la República Argentina. Me parece que esa disociación entre periodismo y pueblo, sí, las más agudas de los últimos tiempos. Cuando uno charla con la gente, lo que encuentra es una mezcla de convicción sobre la importancia de mantener la salud pública y temor por las consecuencias de un contagio. Eso persiste en la población y uno escucha a los grandes medios y sus voceros hablan como si el temor ya hubiera pasado y como si el levantamiento de la cuarentena fuera inminente e imprescindible. Creo que ese es un contraste muy importante. Sí. Junto con ello, lo que aparece es una situación económica dramática. Ahora, el drama de la caída del Producto Bruto y de la producción en la Argentina es preciso situarlo a nivel planetario. Hay que entender que comparte ese problema con el resto del mundo, que está paralizado, por lo menos América Latina, Europa, una parte de Eurasia, están paralizados. Y América del Norte, más que paralizado ya en una situación extrema de conflictividad interna. Lo que sí se puede bregar, y ahí sí creo que el gobierno puede recibir un par de críticas certeras, es que la distribución interna no sea regresiva. Es decir, que aquellos espacios del Producto Bruto que quedaban para el pueblo argentino no pueden verse reducidos en beneficio de los sectores beneficiarios, de aquellos que han ganado en la concentración económica, sino que es necesario que el Estado Nacional empiece a meter mano en las grandes fortunas realmente, en las empresas de mayor nivel económico, en los sectores financieros, las privatizadas, los agroexportadores, para sostener esa situación dramática de la que venimos hablando. Sí, y esos son datos centrales de este presente, ¿no? Y recién hablábamos con los delegados del Diario Popular también, ¿no? En las avivadas de algunos empresarios que se aprovechan de esta situación también para no pagarle los salarios a los empleados o a hacer acuerdos a la baja refrendados por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Exactamente. Yo digo que son tres las listas que circularon, ¿no? Una es la lista de los empresarios fugadores, ¿no?, que coincide con la de aquellos que tienen mayores fortunas en la República Argentina. Otra es la lista de las personalidades espiadas por la Agencia Federal de Inteligencia, una de las grandes vergüenzas del gobierno de Macri. Sí, sí, terrible. Que cuando esto se vuelva a ordenar y se venga el planteo de reforma del Poder Judicial, va a haber que incluir una obviedad, pero que aquí hay que suscribirla. La inteligencia del Estado debe operar a favor del país, no en contra. No puede ser que tengas servicios de inteligencia pagos por el Estado argentino que operen en contra del Estado. Claro, es una cosa de loco. Imagínate esto con protagonistas del campo popular, ¿no? Imagínatelo, Gabriel, en todas las portadas de los diarios, ¿no? Exactamente. Y la otra lista es la lista de solidaridad, que es la que no se difunde. Mientras los bancos, los agroexportadores, las privatizadas, los monopolios proceden, como sabemos, cada vez que se les piensa quitar un puntito de impuestos, patalean y lloran y gritan a través de sus medios, la acción solidaria de cooperativas, sindicatos y clubes sociales en beneficio de la comunidad es creciente. De hecho, las cámaras no están enfocando lo que sería noticia, que es la cantidad de camiones y combis que llegan de esas organizaciones populares sobre los barrios humildes. De hecho, yo decía, un programa especial podría haber sido si la TV pública no estuviera adormecida, torpe, neutra, apolítica, la llegada de los camiones de Gimnasia Esgrima La Plata a Villa Fiorito con mercadería. La emoción de los amigos de Maradona en Villa Fiorito, que iban recibiendo camiones pintados con las banderas de Maradona, el aporte de hinchas de fútbol que se dirigían hasta ahí para ser solidarios. Era un programa especial, indudablemente, ¿no?, el de la televisión argentina. Nadie lo enfocó. Como nadie enfoca lo que está haciendo River, como nadie enfoca lo que está haciendo Huracán, como nadie enfoca lo que está haciendo Central o Newell. Es decir, nadie enfoca lo que hacen los sindicatos, que están abriendo sus obras sociales a las necesidades de salud que disponga el Estado Nacional, o las organizaciones sociales, ¿no?, que son las más en contacto directo con la población. Bueno, esa es la tercera lista de la que nadie habla, que es la lista de la solidaridad de nuestra gente con la,